Editorial, Cadena COPE. Resulta todavía imprecisa la forma en que Europa abordará definitivamente la crisis migratoria actual. Está prevista una nueva reunión urgente de los ministros de Interior el próximo 14 de septiembre, especialmente para tratar del derecho de asilo de los cientos de miles de huidos de países en guerra, sobre todo de Siria. Se quiere distinguir entre los refugiados y el resto de inmigrantes. A primera vista son casos diferentes, pero en función de la urgencia con que Europa se ve obligada a actuar en este momento. Pero las fronteras entre uno y otro caso no son siempre nítidas. Europa tiene la responsabilidad de abordar de manera global esta tragedia en la que se ha mezclado el yihadismo como elemento principal de la violencia que sufren el cercano Oriente y diversos países africanos. Mientras tanto, Estados Unidos, que también tiene responsabilidades en lograr la estabilidad de la zona, observa de lejos la crisis europea, aunque arrastra su propio problema migratorio, sobre el que ya gravita la futura campaña electoral. En ese contexto, el Papa Francisco recordaba el pasado domingo unos crímenes que ofenden a la familia humana, en referencia a las muertes dramáticas de inmigrantes que se multiplican por la actividad repugnante de las mafias, pero también como consecuencia de una pasividad que refleja una profunda crisis de humanidad. Última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Celebro saludarles a estas horas de la mañana tan estupendas, 6:05 en Canarias. En un día, no les niego la realidad, particularmente especial. Ese día en el que uno entra en esta casa, oigan, por tercera vez, pero eso se lo cuento luego. En el que ocupa este lugar, en este remozado estudio, en el que hay hoy más gente que en la salida de la Candelaria, ¿eh? A ver si estáis todos aquí el 13 de enero, ¿eh? También a las 6 de la mañana. En este día en el que estrenamos mes, y la verdad estrenamos muchas cosas. Es 1 de septiembre y ser 1 de septiembre quiere decir varias. Quiere subrayar varias realidades. Que algunos acaban las vacaciones, por ejemplo. Que otros ya se temen la avalancha de la temporada política que comienza. También que algunos saben que el verano se desvanece hasta que llegue San Miguel y el veranillo del membrillo. Pero mientras tanto, un asomo del primer otoño de la temporada. Y en menor medida, por aquello de la humildad franciscana, la que nos caracteriza, que este programa de nueva factura comienza sus emisiones. Y por seguir con la concatenación, que comience quiere decir que en lo personal me significa volver a la radio después de unos meses de paro biológico forzoso, como la anchoa o como el atún. Por cierto, a las especies a las que les fue muy bien el paro biológico, todo hay que decirlo. Vuelve uno y se encuentra el panorama un tanto revuelto, lo cual siempre invita a preguntar al aire. ¿Qué yo que había hecho en estos 5 meses? Es que me voy y me encuentro. Vaya el panorama que nos encontramos. Cada espécimen en concejalías y en mamandurrias, a los que podremos ir describiendo a lo largo de los meses que nos esperan por delante. Desde luego nos augura un tiempo futuro poderosamente entretenido. Esto que hoy comienza es un programa de radio, nada menos. Pero tampoco nada más. Es decir, no es una maquinaria de ajuste de cuentas. No es una herramienta de influencias políticas. Tampoco es un hisopo evangelizador. No es una pasarela de lucimientos personales. Es un programa informativo. Y en este tramo le va a contar las cosas que pasan, va a analizar la actualidad y a partir de las 10 ya sabe que entrará en esa cotidianidad de sus vidas. Y lo va a hacer de su propia mano, con la mano de los fósforos, como saben, esos que cuentan que les da miedo, que les emociona, cómo educan a sus hijos o dónde les da el apretón imposible. Cosa que, por cierto, describen plásticamente de una forma didáctica única. También de apretones se hace la cotidianidad. Al paso de la mañana irán descubriendo las voces que me van a acompañar en este discurrir, que espero que no sea un tránsito por el Gólgota. Son todos grandes, grandiosos, profesionales muy conocidos por ustedes y son una garantía para cualquiera, sean uno o sean varios. También debo agradecerles las muestras de afecto a lo largo de estos días, de estos meses silentes, a través del Twitter, de la página de Fosfonautas, de otros cauces de expresión que ustedes han utilizado. Las muestras de afecto de los que ya estaban aquí, y lo estaban gracias al trabajo que han realizado, hombres y mujeres que me han precedido en este micrófono. Este verano, mi amigo José Luis ha estado inconmensurable. Durante toda la temporada Ángel Expósito, que hoy estará con nosotros a partir de las 8:30 de la mañana. Y también las muestras de afecto de los que estaban en otros lugares, incluso conmigo. Los que estaban aquí estaban, como les digo, muy bien atendidos. Y los que andaban por otros andurriales, que sepan que son muy bienvenidos a esta sintonía, que es una sintonía humana, acogedora, solidaria y comprometida de verdad, no de boquilla. Es una sintonía en la que caben todos, sin sectarismos, lo cual es una cosa que se dice siempre, pero no siempre es cierto, ¿no? Hoy resulta evidente que cada uno realiza la radio según es. Hay cada triste por ahí que te dan ganas horrorosas de llorar. También es verdad que hay tíos jocundos y señoras jocundas que creen que todo es un chiste. Y luego, otros muchos, que saben guardar los equilibrios imprescindibles y necesarios, que es el gran esfuerzo que queremos realizar nosotros. Ya saben, en lo personal, que nos siguen gustando mucho los lunes. Es el mejor día de la semana. Luchamos contra esa enfermedad terrible, más que terrible, esa enfermedad social de los camastrones, que se ovillan en el colchón y se agarran a la almohada como si fuera el feto materno. Saben que detestamos los viernes, que no nos gusta la mantequilla, que de vez en cuando nos montaremos en los carromatos a las 8:30 de la mañana, que me pongo muy pocas veces malo, pero que cuando me pongo malo de verdad, de morirme, que seguimos siendo alérgicos al albero, en fin, esas cosas de siempre. Esas cosas que hoy me permiten a estas horas de la mañana decirles, damas y caballeros, he vuelto. He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, ya está aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento. He vuelto, buenas noches, bienvenido, gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto de la mano. aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto, qué bonito ver personas que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores a otro viento. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. Canten conmigo. Tenemos 6 horas por delante para cantar y para otras cosas más, para contarles exactamente en qué consiste el día, pero déjenme recordarles. Es un ejercicio, luego si me permiten a las 8 lo realizamos de una forma parecida. Ya les digo, no es la primera vez que caigo en paracaídas en esta casa. En el año 83, ¿dónde estaba usted? ¿Qué hacía? En el año 83, sí, en aquel año, ¿usted ya escuchaba la radio? ¿Escuchaba esta cadena de emisoras? En el año 83 un chaval joven llegó y hacía, junto con Alejandro Billy López y Anacleto Rodríguez Moyano, un programa de madrugada que se llamaba España en Pijama. Las 8:08. Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, y Enrique Tierno Galván, alcalde de la capital de España, firmarán hoy el protocolo sobre el futuro del metro, en el que se señalan los pasos a dar en el futuro hasta que el ayuntamiento se haga cargo de su gestión directa. En lo que parece que nadie se pondrá de acuerdo es en cómo se aplicará la subida de tarifas. Porque verlas, hay las en cartera y prestas a rascar el bolsillo de los ciudadanos de a pie. Ya lo sabe, a partir de no se sabe cuándo, porque ya se empieza a rumorear, el metro dejará de costar 30 pesetitas para valer seguramente 35. Fíjense, de 30 a 35. ¿Usted se acuerda de cuando pagaba 30 pesetas por el metro en Madrid o en Barcelona, que eran los lugares que en aquel entonces había metro? Después se han ido construyendo más. De 30 pesetas... Bueno, ya había quien recordaba, ese joven de 26 años, recordaba que él había pagado el metro a 2 pesetas. Fíjense ustedes lo que son las cosas. Con los años, en el 92, ese mismo muchacho volvió más mayor a esta casa e inauguró aquel programa, se llamaba La Mañana. La Mañana, nombre que ha continuado como un nexo de conexión a lo largo de todo este tiempo hasta nuestros días. Y aquel primer programa entrevistaba a un líder de la oposición. Don José María Aznar, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El señor Aznar, aquí en la COPE y en esta mañana estrenando con nosotros programa, cosa que le agradecemos, señor Aznar. ¿Cómo le va el trabajo de hoy? Me va muy bien, pero cargadísimo de trabajo, como siempre. Sí. La verdad es que vengo de un fin de semana de trabajo también muy intenso en Asturias, pero muy bien. Luego, si les parece, a las 8 lo recordamos con más tranquilidad. Porque si empiezo a contarles mi vida, uno ocupa directamente incluso el tiempo que no es suyo. Son las 6:12, son las 5:12 en Canarias. Estamos en Herrera en COPE. Le contamos la actualidad en estos titulares. Hoy es jornada de luto en Aragón en señal de duelo por las 5 víctimas de la explosión en una empresa pirotécnica de Zaragoza. Hay 6 heridos, 3 de ellos en estado muy grave. Las protestas violentas de los nacionalistas radicales en Ucrania dejan 1 muerto y más de 120 heridos. Son en su mayoría miembros del cuerpo de seguridad que protegía el Parlamento, donde se ha aprobado una reforma de la Constitución que descentraliza el país. La patronal Fomento del Trabajo va a hacer pública hoy una nota en la que alerta de los riesgos de seguir adelante con el proceso soberanista en Cataluña. La ejecutiva de Ciudadanos mantiene este martes su primera reunión en Madrid. La nueva dirección está compuesta por 24 miembros. Se incorporan los dirigentes territoriales. El partido da así respuesta al crecimiento tras las últimas elecciones locales y autonómicas. Cita en Berlín de Angela Merkel y Mariano Rajoy. Hoy van a ofrecer una rueda de prensa conjunta. Merkel advierte de que está en peligro el tratado de Schengen, que permite la libre circulación de personas por Europa. Los equipos de extinción han conseguido estabilizar el incendio de Cualedro en Orense. El primer gran incendio forestal en lo que va de verano en Galicia deja un resultado provisional de 3.000 hectáreas arrasadas. Hoy juran su cargo en el Senado los expresidentes autonómicos Alberto Fabra y Luzmi Fernanda Rudi. Entre los nuevos senadores también se encuentra la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. España ha reducido su déficit hasta el 17% en los primeros 7 meses del año. Es el resultado del aumento de los ingresos, un 4%, y la reducción del gasto en algo más del 1%. Y el mercado de verano se ha cerrado en deportes con la sorpresa del fichaje frustrado de David Egea. La documentación llegó casi media hora fuera de plazo a la Liga de Fútbol Profesional. Keylor Navas se queda en la portería del equipo blanco. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 52.871. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 35. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Si ya tienes 60 años, estás de enhorabuena. La nueva programación de Club de Vacaciones Turismo Social en Viajes El Corte Inglés ya está a la venta y especialmente pensada para ti. Vive experiencias únicas con salidas garantizadas, pensión completa y pago en 3 meses. Costas, balnearios, paradores, circuitos, cruceros. Ya lo sabes, si has cumplido los 60 y te gusta viajar, reserva ya Club de Vacaciones Turismo Social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Especialistas en viajes para mayores. Herrera en COPE. Estar informado. El verano se guardaba un triste suceso para despedir el mes de agosto en Zaragoza. La capital aragonesa se levanta hoy conmocionada por la muerte de 5 personas y pendiente de la evolución de 6 heridos, 3 de los cuales están muy graves tras la brutal explosión registrada en una empresa pirotécnica COPE Zaragoza. Enrique Pérez. Trágico balance el que deja esta tremenda explosión que ayer por la tarde sacudía el barrio zaragozano de Garrapinillos. A la cifra de fallecidos se suman 6 personas más que se encuentran ingresadas en el Hospital Miguel Servet y en el Clínico de Zaragoza. A la espera de conocer las causas de lo ocurrido, los vecinos todavía no se han repuesto del susto. Me he oído una explosión muy fuerte, arrancó toda la casa y luego se ha oído varias explosiones seguidas. Ha sido como un estruendo bastante importante. Nos ha parecido tan fuerte que he pensado que era algún avión que había caído o algo. Según los bomberos, no hay trabajadores desaparecidos, ya que todos los que se encontraban en la empresa en el momento de la explosión están localizados. Mariano Rajoy también es noticia. Conocía lo sucedido en plena cumbre con Angela Merkel, que le ha agasajado con un paseo por los alrededores del idílico castillo de Meseberg. El presidente del gobierno y la canciller alemana darán cuenta hoy de todo lo que hablaron en ese paseo: la buena marcha de la economía española, la crisis migratoria que sufre Europa. Parecen ser los temas estrella. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Merkel y Rajoy están de acuerdo en la necesidad de medidas urgentes, de decisiones rápidas en la crisis de los refugiados y también en la necesidad de que todos los países europeos se impliquen por igual en la gestión de esta crisis que la canciller alemana calificaba ayer como de efectos similares a una catástrofe natural. Durante la cena en el castillo de Meseberg, ambos jefes de gobierno hablaron anoche también de otros asuntos, como el futuro de Europa frente a Francia, cuyo ministro de Economía, Macron, está exigiendo una reforma de los tratados que incluya la mutualización de la deuda. Merkel y Rajoy se ponen del lado de quienes defienden las reformas como vía para ganar competitividad. Escudándose en los brillantes datos económicos de su gobierno, Rajoy se presenta ante Merkel, según él mismo ha escrito en el periódico Handelsblatt, orgulloso de que se nos conozca como los alemanes del sur. Y lo que no convence ni a Merkel ni a Rajoy es la idea de una España desmembrada por una hipotética independencia de Cataluña. Precisamente hoy, los empresarios catalanes lanzan una campaña contra la ruptura, mientras el diario El Mundo publica el documento donde un empresario detalló las comisiones que tuvo que pagar a Convergencia a cambio de adjudicaciones. Y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprovechado para contestar a quienes ven una mano negra detrás de esas investigaciones. No me parece razonable ni generar insinuaciones de que las investigaciones procesales tienen interés político, porque no es así. Eso es dudar y poner en cuestión la independencia judicial, ni pedirle que por cuestiones políticas se paralice la justicia. No tiene ningún sentido. Pues con la honestidad de Convergencia en entredicho, no, la verdad no es de extrañar que la Asamblea Nacional Catalana, la llamada Asamblea Nacional Catalana, haya recomendado en un acta interna a la que ha tenido acceso COPE que Artur Mas no acuda a la manifestación de la próxima diada. Juan Baño. Acta de la reunión del Comité Permanente de la Asamblea celebrada el pasado 18 de agosto. Se recomienda la no presencia de Mas en la manifestación del 11. Se deja abierta la de Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona rechazó ayer participar y Mas ya sabemos que efectivamente no lo hará, como querían la Asamblea y Òmnium Cultural, según el acta. En el documento se llega a plantear por parte de la Comisión de Incidencia Política algo inquietante: distribuir folletos sobre el proceso a las puertas de las escuelas el día 14, inicio del curso escolar, algo que querían comentar con la consejera de Educación. Un portavoz de la Asamblea reconoce a COPE que efectivamente existió esa propuesta, pero que finalmente no se llevará a cabo. En todo el documento se transmiten dos ideas: la discreción, hay que evitar las filtraciones, y la utilización mediática de los pocos apoyos internacionales hasta ese momento. Llaman a seguir trabajando para mejorar la presencia en los medios españoles, donde aseguran que algunos empiezan ya a dar una respuesta positiva. Bueno, con los deportes, era un culebrón, llegaban los papeles, no llegaban, se fichaba al portero, luego no se fichó, o sí se fichó, pero no llegó el papel a tiempo, porque no llegó el... En fin, ¿qué es lo que pasó, Juan Antonio Calau? Buenos días. ¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Con De Gea y con Keylor Navas. Es surrealista y es verdaderamente inexplicable. A las 12 de la noche, hace poco más de 6 horas, se ha cerrado el plazo de fichajes en el fútbol español. La documentación que tenía que llegar a la Liga, como tú explicabas, tenía que hacer justo antes de las señales horarias de las 12 de la noche, no llegó, no lo envió el Manchester United, que es quien parece ser carga con la culpa de este fallo, y lo cierto es que esa operación que tú explicabas, que estaba pactada, es decir, De Gea del Manchester al Real Madrid y Keylor Navas del Madrid al Manchester, no se puede realizar porque no ha llegado un papel. De verdad que no es broma, es surrealista, y hay titulares ya en toda la prensa internacional, titulares como esperpento, ridículo, surrealista, que afectan a dos marcas muy potentes del fútbol internacional, como son el Real Madrid y el Manchester United. Una buena noticia, un equipo que sí hizo los deberes a tiempo. Bueno, lo hizo a las 10 de la noche, tampoco te creas tú que apurando, pero lo hizo bien. El Betis ha fichado a Joaquín. Sí, señor, buen fichaje. Un buen fichaje, 34 años, vuelve 9 años más tarde al gran club verdiblanco. Sony 21.